Electrion de B, Jambi, El Favo, Baby, Mora. Y hace rato te saqué de mi vida, tuviste tu despedida, y sé que de mí tú no te olvidas, por eso sé que volverás, perdida sin saber ni qué hacer, loca desesperada, pensando que otra vez volverá a caer, en su juego pero es que no creo, porque con otra hora calmo el deseo, no me importa con quién te va. ¿Y a cuántos tienes detrás? Acá pa' el carajo. Dice que volverá. Loca desespera. Pa' que me la coma entera. Pero si ella supiera, que no pasará. Así que las ganas matarla. Pero que sea con otro. Aunque mi cara siempre recordará. Dice que volverá. Cuando vea que me va bien, pero ando con otra en el expreso como a 100. Ella le canto la clara, tú ni te comparas. A mí me mentía, mirándome a la cara. Me tenías pa' ti y yo que todo te daba. Lo pedía y hasta el mundo te compraba. Ahora ves de lejos como esto se acaba. Ahora toco a otra como te tocaba. Y sé que volverá pidiendo un chance. Pero bebé, puede que esta vez no trance. Que mis sentimientos en paz descansen. Ahora tengo a la que quiera a mi alcance. Dice que volverá. Loca desespera. Pa' que me la coma entera. Pero si ella supiera, que no pasará. Así que las ganas matarla. Pero que sea con otro. Aunque mi cara siempre recordará. A veces así olvida esos días. Por mí te den un tren, haga orgía. Sé que no superarás como te comía por más que finja. Te sientes sola y vacía. Pendeja, chiste me cogía. Te iba por pía. Ahora se te cayó todo porque estoy en la mía. Me puse adelante y tú quedas inconforme, bien mordida. Mi nombre en todos lados. Tengo la calle prendida. En lo que hiciste, te fuiste, perdiste. No te niego que al principio me sentía triste. Loco desesperado. Buscando tanto lo pregunto en dónde te metiste. El corazón me lo partiste. Dije, puto, te luciste. Pero eso ya no me importa, tengo una jeva nueva, se te viró la torta. No me interesa lo que te pase o lo que haces, solo te digo pa' que entiendas el desenlace. Dice que volverá, loca desespera, pa' que me la coma entera. Pero si ella supiera, que no pasará. Así que las ganas matarla, pero que sea con otro. Aunque mi cara siempre recordará. Electrion de B, nos falta un rayo, hijo de puta. Va a romper, PR, activo.